Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Qué lindo celebrar la vida juntos, segundo a segundo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí, que ande todo lindo por ahí. Para compartir esta mañana en vivo de la 106, como lo hacemos todos los días aquí en el aire de la radio. Exactamente en este 28 de marzo del 2017, este marzo que ya casi se nos está yendo, ¿viste? Se nos va. Hoy es el día de San Juan de Capistrano. San Juan de Capistrano. Recordamos hoy en el Santoral a San Juan de Capistrano. Hola Saladillo. Hola 25. Hola Alvear. Hola Roque Pérez, ¿todo bien? Bueno, espero que sí, que ande todo lindo. Vamos a estar en esta mañana juntos aquí en la 106, en este ida y vuelta de todos los días, a través del 2345-651479. 2345-651479, nuestra línea ida y vuelta, WhatsApp, SMS. Fundamentalmente SMS para participar de los sorteos, Está pesadita la mañana. Arrancó pesadita la mañana. Ahora te iba a pasar los datos del tiempo. Acordate que estamos comunicados también a través de facebook.com/la106. Le das me gusta y ya estamos comunicados. Todo lo que arranca en el aire de la 106 está en la106.com. También rebota allí en facebook.com/la106 y también en twitter.com/la106. Estamos armando una lindísima comunidad en el Twitter. Ya somos casi 2000 que estamos comunicados en el ida y vuelta de todos los días. Twitter.com/la106 o @la106, como más te guste. Allí estamos en el Twitter también. Compartiendo esta mañana con los regalos, con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. El regalo de Tío Lucas y también el regalo de Unimat. Así juntos, en este 28 de marzo, celebramos. Celebramos la vida segundo a segundo en esta semana que es la número 13 de este 2017. El próximo feriado va a ser el día 2 de abril, que es el día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. En Saladillo vamos a inaugurar un merecidísimo monumento a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Va a ser el próximo domingo, allí en Ruta 205 y Cabral. Empezamos a recorrer info en esta mañana de la 106 juntos. Acordate, para participar de los sorteos, 2345-651479. 2345-651479 para participar de los sorteos y llevarte algo rico de Tío Lucas. Y también el regalo de Unimat, la recarga para el matafuegos de tu auto con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. ¿Comenzamos con la info? Vale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región para este 28 de marzo. En Saladillo, de turno Farmacia Libertad. En 25 de mayo, Farmacia de Estefanis. En Roque Pérez, de turno Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, comienza su semana Farmacia del Pueblo. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. Con los resultados de las quinielas de ayer, pero comenzamos con la nocturna, que es la que nos quedó más cerca en el tiempo, ¿no? Anoche en la Nacional el 4200, en la provincia de Buenos Aires 7288. Vamos a las primeras de ayer. En la Nacional, 9.234. En la provincia de Buenos Aires, 0.165. Matutina, Nacional, 7.912. Provincia de Buenos Aires, 9.253. Vespertinas, Nacional, 1.273. Provincia de Buenos Aires, 4.054. Y te voy a reiterar la nocturna. Nacional 4200, provincia de Buenos Aires 7288. Muy pesada la mañana, con esta temperatura ya de 20 grados y la humedad del 92%. La presión atmosférica 1020.7 milibares y subiendo. El viento se hace notar, hay viento del este a 14 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional ha puesto sobre alerta al oeste de la provincia de Buenos Aires por lluvias y tormentas intensas, y en este momento las lluvias y el frente de tormenta están cruzando el límite que tenemos con la provincia de La Pampa para ingresar en el territorio bonaerense. Ya está llegando la tormenta a Saliqueló, va rumbo a Olavarría y viene hacia nuestra región también, pero son muchos kilómetros que nos separan. Allí ya comienza la tormenta a recorrer el sur de la ruta 5 rumbo a Olavarría, allí por la ruta 33, Saliqueló, Carué, rumbo Coronel Suárez, Pigüé. Ahí viene la tormenta desarrollándose de oeste a este, en una línea prácticamente perpendicular a lo que es la norte-sur, ¿no? Así que viene hacia nuestra región, veremos, por ahí nos llega. Todavía falta mucho. Está en este momento en la zona de América, Trenquelauquen, todo ese frente, ¿eh? Ese frente que nos limita con la provincia de La Pampa. Está lloviendo sobre Santa Rosa también. Bueno, así está el tiempo en el cuanto a lo que sucede en este momento. ¿Cómo estará? Bueno, esperamos para hoy una sensación térmica y una temperatura que va a estar rondando los 28 grados, con 11% de probabilidad de precipitaciones, viento con ráfagas del este-noreste, que van a llegar hasta los 24 kilómetros por hora. Para mañana miércoles 29 de marzo esperamos una máxima de 27 grados con sensación térmica de 27. También estará ventoso mañana con ráfagas que van a llegar hasta los 28 kilómetros por hora. Por la noche la temperatura no va a bajar mucho, se va a situar en los 20 grados con la mínima, para dejarnos un jueves muy probablemente con algunas lluvias. 55% de probabilidad de precipitaciones. 26 de máxima, 19 de mínima. Para el viernes esperamos una máxima de 21 grados con una mínima de 18. Sensación térmica de 28 grados. Y después vamos a estar origiando el fin de semana. Seguimos con los datos actuales. La humedad ahora 92%, la presión 1020.7 milibares, la sensación térmica 19 grados, viento del este-noreste con ráfagas que llegan hasta los 14 kilómetros por hora y la temperatura actual 20 grados. La 106, datos del tiempo. Bueno, la información de último momento nos da cuenta de que habrían encontrado la persona que se habría ahogado. Finalmente se habría encontrado la persona que se ahogó durante el fin de semana, ¿eh? Es la información que tenemos extraoficial, todavía la tenemos que confirmar, pero es la información del momento ahora. Nos vamos a títulos de tapa de El Diario La Mañana. Riestra, Ugarte y Juventud Unida abrieron con victorias en el Apertura. Riestra goleó a Alumni por 5-1, Ugarte superó a Sportivo por 4-2 y Juventud Unida derrotó a Valdés por 3-1 y son líderes del torneo Apertura de la Liga 25ña. Urso y Huracán a mano, cuatro equipos lideran el torneo saladillense. Renunció Ponzó y Lorenzo asume en el deliberativo 25ño. Gerardo Ponzó renunció ayer al cargo de concejal por el Frente para la Victoria en 25 de mayo y lo reemplazará Nicolás Lorenzo, quien pidió licencia hasta el 1 de junio como secretario de la producción municipal. El ahora exfuncionario asumirá hoy y formará parte de la sesión extraordinaria en la que se tratará la ordenanza impositiva y fiscal. Cumplidos 2 meses, volverían a integrar el gabinete del intendente Hernán Palinqueo. Policía allanó viviendas en el barrio Saldalio ayer en 25 de mayo. Bueno, y en la tapa del Diario de la Mañana, el pie de página dice: siguen buscando al hombre en el arroyo Saladillo, que ya te digo, la información extraoficial nos da cuenta que lo habrían encontrado. Hace 10 años le gané a la muerte, dijo Carlos Gorosito, y desde el gobierno provincial convocaron a 2 audiencias públicas por la suba de peajes. La tapa de El Diario de la Mañana en esta mañana en vivo de la 106. Comenzamos con Sophie Tucker aquí en la 106. Esto se llama Aú. Dale. I did not capture it. It came, it went. Estamos escuchando a Gilda. Esto se llama Paisaje. Son las 9:20. Bueno, la información, la actualización de la información nos lleva precisamente a la búsqueda de este muchacho, este joven que tendría 24 años y que sería oriundo de González Catán en su filiación de nacionalidad paraguaya, que cayó en las aguas del puente Salado y que era buscado desde el sábado a la mañana junto con sus hermanos y un grupo de amigos. Estaban a más de un kilómetro del puente del Saladillo pescando con la modalidad horquilla. Bueno, finalmente fue aparentemente encontrado, ¿eh? Esta es información extraoficial, prácticamente está confirmada, pero vamos a buscar después la palabra oficial sobre esta cuestión, ¿no? Casi que te lo podríamos confirmar, pero vamos a esperar la info oficial cuando tengamos el contacto después de las 11 en la información policial aquí en la 106. Seguimos con más info policial también, ya que estamos en la mañana de la radio. La sección seguridad del diario La Mañana, en la edición de hoy, allanaron 4 viviendas en el barrio Sandalio en 25 de mayo. Fue ayer. Allanamientos simultáneos en 4 viviendas particulares. Allí en 25 de mayo en el barrio Sandalio. Procedimientos a cargo de personal de la comisaría primera. Los efectivos secuestraron un revólver calibre 32 largo, mientras que los dos operativos restantes, uno en una casa situada en 3 y 40 y otra en 3 y 25, arrojaron resultados negativos. En Saladillo, un automovilista atropelló a 3 personas. 3 personas sufrieron lesiones leves tras protagonizar un accidente de tránsito en Saladillo. El domingo a la mañana, al ser atropellados por un automóvil a la salida de un local bailable. Según informaron desde la comisaría local, el episodio ocurrió cuando el conductor de un utilitario embistió a una mujer, provocando la caída de otra joven y de un muchacho. Sufrieron lesiones y escoriaciones que no revistieron gravedad. Los heridos fueron trasladados al hospital Doctor Posadas, donde se desconocen los motivos por los cuales el conductor del vehículo no advirtió la presencia de estas 3 personas. Al parecer estaría bajo los efectos del alcohol. Por tal motivo, la policía de Saladillo inició actuaciones por lesiones culposas con intervención de la fiscalía en turno. Seguimos con más música en la mañana en vivo de la 106. Llega Earth, Wind and Fire, una de las bandas con una sección de viento más grande de la historia, ¿no? 7 vientos en este tema, dale. Baby. Estamos escuchando a Ruben Fager. Esto se llama Boogie en el País de las Maravillas. Lo que te quería decir hoy es que tiene una sección de vientos, de bronces, como se le dice. Es tremendo lo que hacía la gente de Earth, Wind & Fire, que en algún momento fue elegida por Phil Collins para grabar algunas cosas, algunos temas de él también, Muchas gracias por todos los mensajitos que van llegando al 2345-651479. Ahí está, confirmado lo del ahogado, dice Marcelo de 25. Gracias, Marcelo. ¿Qué más? Buen día, Carlos. Mandale saludos a mi amor Alejandra, que la amo, y las chicas de Torino, dice Adrián de 25. ¿Qué más? Acordate, 2345-651479, nuestra línea WhatsApp. Ya está participando Laura de Saladillo por el sorteo de Tío Lucas. También Ale, Ángela, quiere escuchar el tema de Luis Fonsi, Despacito, Silvina de Sala. Hablando de eso, hay un montón de estrenos hoy, Montonazo de estrenos. Quiero Tío Lucas, dice Isabel de Saladillo. Bueno, ahí está. Nos vamos a repasar después los estrenos aquí en la 106. Tenemos un montonazo de estrenos para compartir. Estrenos en nuestro idioma, estrenos en inglés, estrenos para todas las edades, vendría a ser, ¿no? A ver, después de la pausa. Después de la pausa. Pero me voy a dar un gustito. La versión, ¿te acordás de Ed Sheeran, Shape of You? A ver. Le han hecho una base latina remix a Ed Sheeran con Sion y Lennox. Y después, escucha, un adelantito, después lo vamos a escuchar completo. Por supuesto que te acordás del tema de Madonna, Como una Virgen. Bueno, escucha. Alejandra Stan lo ha hecho, lo ha versionado para las discotecas de esta época. Exactamente. La música nueva también con Jennifer Hudson. Ahí está. Bueno, todo, para estrenar. Y después también tenemos en nuestro idioma música nueva que vamos a estar compartiendo. También tenemos lo nuevo de Abel Pintos. Exactamente. Se llama 11.000. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado. Música nueva, No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. José Luis Rodríguez y Chayanne, ¿lo tenías? Bueno, ese lo habíamos estrenado ya, pero tenemos un toque de música nueva también, un montón de música nueva que hay. El Puma Rodríguez con Chayanne. Ahí está. También tenemos lo nuevo de Wisin con Ozuna. Se llama Escápate Conmigo. Y en exclusiva, ahí está, Wisin con Ozuna. Después lo vamos a escuchar a todos. Te hago un adelantito nada más. De la película Rápido y Furioso 8, ya tenemos la banda de sonido. Esta es la banda de sonido de Pitbull con J Balvin y Camila Cabello, que se llama Hey Ma. Hey Ma, es esta, banda de sonido. La película se llama Fate of the Furious, the álbum. El CD que va a contener a este tema se llama The Fate of the Furious. Esta es música nueva. Esta es la banda de sonido de Rápido y Furioso 8. Bueno, después lo vamos a tener a todos juntos. Pausa y estamos volviendo con más. Dale, presento Parrilla y Restaurante Las Brasas.

Versión 2017 del tema de Madonna, Como una virgen, hecho por Alejandra Stan. La verdad que me encanta, versión 2017. Cambiamos. Seguimos informándonos. Son las 9:39. Cespas informa que falleció a los 87 años Filomena Florencia Pioboso, viuda de Gorosito. Sus restos son velados en la sala de Cespas. El sepelio va a ser hoy, con horario a confirmar. La casa de duelo en Paranza 3351 y la información, como siempre, en el 43-2000. Los amigos de la Biblioteca Mitre, amigos de Cedifisa, Cetibim, Cedis y Bios, Centro Educativo Terapéutico, comunican que el sorteo realizado por Lotería Nacional el sábado 25 de marzo benefició a Javier Montevelo con el primer premio, el 617, y María Eugenia Bellesi, vendido por la Agrupación Ciclista. Javier Montevelo se fue vendido, el que compró Javier fue vendido por los amigos de la Biblioteca Mitre. Este es el bono contribución de las instituciones de Saladillo. Bueno, me alegro, mirá Javier, muy bien Javier. Javier es una de las estrellas periodísticas del diario La Mañana en la ciudad de Saladillo. Periodista de raza. ¿Qué más tenemos por aquí para compartir? Bueno, te voy a compartir también después en el portal de la radio, la106.com, la lista de los 17 productos cosméticos que prohibió la ANMAT, porque es muy larga, y también están los porqués. Son 17 productos cosméticos que prohibió la ANMAT y los vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. Hay de todo, te digo, baba de caracol, Splash on Me, bueno, de todo. Son nombres rarísimos, prohibidos por la ANMAT. También después te voy a contar que descubrieron una nueva función clave de los pulmones que no tiene nada que ver con respirar. Y nos vamos a algunos títulos del ámbito nacional también. Macri visitó la Corte de La Haya y se reunió con el primer ministro holandés. ¿Qué más? Las facturas de gas, adivina, van a subir. ¡Qué lindo! Entre 30% y 40% desde el sábado. Muy bien, Aranguren. Déjamelo un round, Aranguren. La previsión inicial del gobierno era subir los precios de gas, agua y transporte el primero de abril, pero luego modificaron la idea inicial para moderar el impacto sobre la inflación. Ay Dios, Mauri, es un año electoral, no entendió nada Mauri todavía. Sube entre 30 y 40% el gas desde el sábado, gracias Mauri. Urtubey cargó contra Cristina, tiene una vocación de que a la Argentina le vaya mal. El gobernador de Salta aseguró que Cristina es la candidata menos competitiva que tiene el peronismo, ya que tiene un altísimo nivel de rechazo en la sociedad. Precios transparentes, ya no será obligatorio exhibir el costo financiero y la tasa en los comercios. Scioli dijo, no me desmarqué a tiempo. El ex gobernador se diferenció de Cristina Kirchner, según se comentó en el programa La Lupa. Yo mantengo reuniones y ella elige las redes sociales para expresarse. Los insultos que podrían dejar a Messi fuera del partido con Bolivia. El capitán argentino podría ser sancionado de oficio por la FIFA y no sería de la partida en el encuentro que la selección disputará en La Paz. Guillermo de Holanda dijo, recibimos con entusiasmo el regreso a la escena internacional de la Argentina. Y después te voy a estar contando también otra cosa que tiene que ver con la tecnología. El Messenger, el de Facebook, ya permite la localización en tiempo real. Ojo con esto porque es un arma de doble filo, después te lo voy a contar. Y hubo un cruce entre argentinos que marcharon en contra y a favor de Macri. Dos grupos de argentinos que marchaban en Holanda a favor y en contra de Macri se enfrentaron en la plaza principal de Ámsterdam el lunes. Tremendo, ¿no? Música nueva también que llega con Armin Van Buuren. Esto se llama Black Hood. Dale. She wants to sacrifice. She knows something you love. chasing. She's just trying to find love out there. And she cries. I need you. I need you, Armin Van Buuren, aquí en la 106. Nos vamos a algunos mensajitos y luego sí, una pequeñísima pausa. Hola Carlos, quiero tío Lucas, dice Sergio de Saladillo, besos a Dai Solidero. Que dicen por acá, buen día, soy Ana de Saladillo, quiero tío Lucas, quiero mi Mac, besos a todos. También está Olga que nos escribe y ahí está participando del sorteo de tío Lucas. Muchísimas gracias. Después vamos a tener a Luis Fonsi, que nos piden por acá, Despacito. Muchos pedidos, de Luis Fonsi y Despacito. Pausa chiquitita y volvemos con Luis Fonsi, dale. Estamos en las 9:47 con esta temperatura de 21 grados, con la humedad ahora realmente bastante alta, ¿no? Todavía 84%, la presión 1020.5 milibares, la sensación térmica de 20 grados y viento del noreste a 13 kilómetros por hora. Volvemos enseguida. Llegó el día, sábado 1 de abril, Oxilobo presenta su nuevo y renovado local. Traemos la solución para su industria, taller y hogar. Los esperamos en San Martín 3516. Contaremos con la presencia de marcas líderes como Stanley, DeWalt, Echo y Black & Decker, que harán demostración de sus productos. Habrá juegos, sorteos y premios. Estás invitado, sábado 1 de abril, 20 horas, San Martín 3516. Oxilobo, Ferretería Agroindustrial. Deja de buscar trabajo y trabaja por tu cuenta. Cosmética Científica tiene los cursos más importantes: estética corporal, cosmetología y maquillaje, drenaje linfático manual, masaje deportivo, manicuría, uñas esculpidas, depilación, reflexología holística, pedicuría, peluquería. Cosmética Científica, Almafuerte 2965. Los cursos comienzan el 1 de marzo desde las 9. Cursos de 4 y 8 meses. Llámanos 2344 402871 y 2281 153-7812. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Las aberturas de PVC tienen cierre hermético, soldadura por termofusión, herrajes de alta prestación, con gran ahorro de energía. Encontralas en Ofen, también Dex en PVC, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Ofen, aberturas de PVC, Cabral, esquina Mitre, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Llámanos 02344-15-42-7003. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios. Todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Más de 30 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Sestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. Platos principales de Galway, únicos como vos, con los sabores inconfundibles que propone nuestro chef. Galway, The Irish Bar.

Bueno, muy pedido, ¿eh? Luis Fonsi, que está muy bien rankeado en el top 100, nos vamos a enterar el sábado en qué puesto está. Esto se llama Despacito con Daddy Yankee aquí en la 106. Está participando del sorteo Lía de Saladillo, que mandó Quiero Tío Lucas. También está Alicia. Hola Carlos, me anoto para los sorteos Quiero Dormir. Tenés que mandar Quiero Tío Lucas o Quiero Unimán, o los dos juntos en el mismo. ¿Dale? Exactamente. Nos estamos haciendo una pausa muy chiquitita. Ya viene el móvil dulce aquí a la mañana en vivo de la 106. Móvil dulce con las super facturas de Super CLC. ¿Te quedás? Vale. Despacito. El Mercadito, alimentos saludables, productos sueltos, todo para repostería. Ya tenemos todo lo más rico para estas Pascuas. Super promo, combo para hacer 4 huevos de chocolate medianos por 100 pesos. Dietética El Mercadito, Sojo 3465, casi Almafuerte. En Facebook, El Mercadito Saladillo. Movistar tiene los mejores beneficios para vos y tu empresa. Pasate a la comunidad Movistar sin perder tu número. 30% de descuento en los abonos los 3 primeros meses. Red 4G, navegás hasta 10 veces más rápido. Promo 2x1, dos equipos iguales o dos diferentes, siempre que tengan el mismo valor hasta el 31 de diciembre. Promo del gobierno solo 2.200 pesos y llévate un equipo 4G. Movistar Saladillo, Rivadavia 3025 y San Martín 694, General Alvear. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo, Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva el 14 de abril a Tour de Compras a Flores y Once. Semana Santa a Mar del Plata, 4 días, 3 noches. Y todos los miércoles y sábados a La Salada. En 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 462022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Ofertas imperdibles de supermercado Asia. 7-Up, 2 litros y cuarto, 28 pesos. Aceite Natura, 900 mililitros, 33 pesos. Fernet Blanca, 3 cuartos, 120 pesos. Gancia, 950 mililitros, 65 pesos. Valderrobles Tinto, 700 mililitros, 36 pesos. Vino Cría de Cosechas, 1 litro y cuarto, 33 pesos. Viñas de Valvo, litro y cuarto, 40 pesos. Puré de tomate Arcor, 520 gramos, 10 pesos. Ofertas imperdibles de supermercado Asia. San Martín, 2350. Agua pura por naturaleza. Ciudad Luz. Pedidos 430-899. Necesitas una desmalezadora. Necesitas una Steel. Exclusivamente en La Toribia. Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales. Hotel y restaurante La Sociedad Rural de General Alvear. Desayunos, almuerzos, cenas, pequeños caterings o eventos privados. Viandas sanas al mediodía. Vinos para los paladares más exigentes. Menú celíaco e infantil. Playa de estacionamiento. Hotel y restaurante La Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631.